A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Asociación Pensamiento Penal, un espacio para la justicia y la libertad. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las... Bueno, y seguimos aquí en Tangente, en la columna de la Asociación Pensamiento Penal. Hoy estamos en comunicación con Mario Giuliano, quien es el director ejecutivo de la asociación. Aquí Valeria Roy, Silvia Fernández, te saludamos. Mario, ¿cómo estás? Hola Silvia, Valeria, un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. La verdad que el gusto es nuestro. Y bueno, sabemos que vas a comentarnos y hablarnos acerca de una experiencia específica que conoces en una cárcel del Uruguay. Queríamos, bueno, que nos cuentes de qué se trata esto. Sí, sí, efectivamente, el fin de semana pasado estuvimos visitando un centro de rehabilitación. A ellos no les gusta que se llame, que le digan cárcel o prisión, a pesar que en el exterior tiene ese aspecto y hay personas privadas de la libertad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es una experiencia que realmente muy interesante. El centro se llama Punta de Rieles. Y está ubicado, como decía, en las afueras de Montevideo. Alberga a unas 600 personas. Y es una cárcel de mediana seguridad. Grande. ¿Perdón? Bastante grande, digo, 600. Sí, es un establecimiento importante, digamos. Quiero acotar, precisamente, Uruguay, a pesar de esta experiencia tan interesante que voy a comentar, tiene una elevada tasa de prisioneros. Mientras que nosotros en Argentina tenemos 150 presos cada 100.000 habitantes, en Uruguay hay 300 presos cada 100.000 habitantes. Wow. Nos doblan en población penitenciaria, inclusive en un país que se supone, y estoy seguro, no debe tener los niveles de conflictividad que tenemos nosotros aquí, fundamentalmente en las grandes ciudades. Pero bueno, y lo otro que también me parece interesante para la audiencia acotar, que esta experiencia de Punta de Rieles es el producto de un acuerdo, de un consenso celebrado en agosto de 2010 entre todos los partidos políticos uruguayos en materia de seguridad pública. Uno de los puntos de este acuerdo fue el modelo penitenciario al cual se debía aspirar, lo cual me parece una plataforma política realmente muy importante. Bueno, hemos llegado el fin de semana junto con Mariano Gutiérrez, que ha estado en esta columna el año pasado ya en varias oportunidades, conocido, amigo. Y el primer dato que a uno le llama la atención es que el director, que dicho sea de paso, es un hombre, Rolando Arbezún, de nacionalidad cubana, es cubano él. Bueno, su formación es psicólogo y sociólogo. Nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que uno supondría que es la persona que tiene que estar al frente de un lugar donde hay prisioneros. Pero realmente es un personaje clave y desde esta formación es una persona que tiene muy en claro qué es lo que hay que impulsar. Y lo que están impulsando es lo que ellos definen, para decirlo muy sencillamente, una cárcel pueblo. Es decir, tratar de reproducir en el contexto de encierro lo mismo que sucede en la sociedad a la cual tienen que regresar los internos una vez que hayan cumplido su pena. De tal modo que esta es la sensación que uno tiene cuando va transitando de una manera absolutamente libre dentro del establecimiento, es que se trata del barrio de una ciudad, de un barrio cualquiera, donde los internos deambulan libremente, absolutamente. El día que fuimos nosotros había visita, lo hacen con sus familiares, y bueno, al paso uno se va encontrando con las actividades que allí hay, ya sea desde casa de comidas, un vivero, confiterías, almacenes y muchísimos emprendimientos laborales que son llevados adelante, ya sea por empresarios externos o por los propios internos que se han convertido en empresarios, entre comillas, y llevan adelante distintos emprendimientos, como por ejemplo, entre otras cosas, una fábrica de ladrillos de bloques que los comercializan a una escala bastante importante afuera, y bueno, se jactan en Punta de Rieles de tener una tasa de desempleo inferior a la del Uruguay. Es decir, toda la gente está ocupada, estudian, trabajan, tienen una estación de radio. A mí particularmente me sentí muy reconfortado y reivindicado. Uno ve todos los internos, las personas privadas de la libertad, con su teléfono celular. Qué bien. El cual lo usan naturalmente para, bueno, para comunicarse. Y bueno, es realmente una experiencia autogestionaria impresionante, absolutamente horizontal. Nos llamó la atención, a mí particularmente, el trato que existe entre los internos y el director. Van pasando y se cruzan, vienen, hola Rolando, ¿cómo andás? Un beso, un abrazo, palmadas en el hombro, el director que lo saluda por su propio nombre, algo un qué poco propio que uno pensando en Boulogne-sur-Mer o acá en Olmos, en Sierra Chica, que los presos estén a los besos con los penitenciarios. Claro, un poco, eso no un sucede. Poco curioso. Y también, sí, es raro. Pero no todo, es decir, es como en una ciudad. Íbamos caminando, cuento brevísima anécdota, y el director le dice a un muchacho que estaba atendiendo un almacén, uno de los dos o tres almacenes que hay ahí en el interior, con vos tengo que hablar, le dice, porque vos me devolviste la computadora bloqueada. Se ve que le había prestado una computadora, me la devolviste bloqueada porque quisiste ingresar en un lugar que no se podía ingresar. No, una discusión de igual a igual entre el director y el detenido acerca de si había ingresado, y el preso reprochándole al director que le había prometido unos libros y que no se los había conseguido. Bueno, en fin, una situación realmente muy muy familiar, ¿no es cierto? Y que bueno, le hago una pregunta. La sensación de que sería factible, y esto es un poco la moraleja y lo que queríamos dejar en definitiva, y en lo que estamos involucrados, dicho sea de paso, pensar en algún modelo penitenciario alternativo. Porque el modelo que gobierna en la República Argentina y en la mayoría de los países de la región, evidentemente que se trata de un modelo absolutamente agotado, inviable, acerca del cual hemos agotado todos los adjetivos calificativos habidos y por haber, y en algún momento tenemos que salir de este laberinto en el cual nos encontramos. Entonces, ahí hay una posibilidad, entonces, cárcel pueblo, llamada cárcel pueblo. Te pregunto una cosa, Mario, en Bolivia puede ser que hay como una modelos similares, ¿no? Sí, señora, tenemos pendiente de poder en algún momento, ojalá, llegarnos hasta a Bolivia a ver esta experiencia. Porque lo cierto y lo concreto, Silvia Valeria, es que estamos preparando, en marzo vamos a hacer una reunión en Buenos Aires, interdisciplinaria y federal. Van a haber compañeros y compañeras mendocinos que vamos a tener el gusto que nos van a estar acompañando, donde vamos a tener una primera reunión de trabajo, estrictamente de trabajo, para pensar en ideas fuerza en los cuales, ¿no es cierto?, poder asentar un modelo alternativo, a ver si es factible, si es posible un modelo alternativo. Con la idea de, en mayo, tenemos la aspiración de poder lanzar desde el Congreso de la Nación, la Casa de Todos, un poco, bueno, algunas estas propuestas, propuestas de política penitenciaria, para ver si es factible que en algún sitio en nuestro país comencemos a transitar otro camino en este tema. Y le hago solo una pregunta que me dio curiosidad saber. También los guardiacárceles, ¿cómo conviven entonces en esa ciudad-pueblo? ¿Están no por hay ahí? No guardiacárceles. No la están. La seguridad es no estrictamente están. Exterior. Solamente fuera del perímetro hay guardias, a pesar de que no ha habido intentos de evasiones desde los 3 o 4 años que hace que funcione el establecimiento. Dentro de Punta de Rieles, todo es personal civil, asistentes penitenciarios se llaman. Son personas que estudian para dar asistencia a los internos, pero no para de ningún tipo de seguridad. Mire. Y el otro dato, perdón, también que me parece relevante absolutamente, es virtualmente insignificante el índice de reincidencia de las personas que pasaron por Punta de Rieles. Creo que el 2% estaban hablando. Mire, así que me parece qué importante. Una experiencia para que tengamos en cuenta, ¿no? Sí, muy formidable, la verdad. Bueno, le agradecemos muchísimo por este nuevo contacto entonces con Radio Nacional Mendoza y seguiremos en contacto como siempre cada miércoles. Sí, por supuesto que sí, y los agradecidos siempre somos nosotros a la enorme generosidad de Radio Nacional Mendoza. Un saludo muy afectuoso. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, escuchábamos así al señor Mario Juliano, quien es el director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. Si a usted le interesa además muchos de los temas que ellos estudian y trabajan, puede buscar su web poniendo Asociación Pensamiento Penal. Allí está, bueno, tienen trabajos, investigaciones, realmente están además en todo el país. Son una asociación que es un orgullo, la verdad, para nuestro país y para seguir pensando en entonces la posibilidad de reformar lo que llamamos sistema penal en este país. Y antes de irnos a la tanda, vale, una cosita quería agregar. Verdaderamente es necesario dar una discusión en la Argentina y, como decía él, en la región en relación al sistema penitenciario, que ya está agotadísimo acá y a nivel mundial. Está agotadísimo, eso ya es claro. Así que, y esta experiencia de Uruguay, yo vi un documental, me acuerdo una vez, sobre que es lo mismo que sucede en Bolivia, donde no hay policía y vos ves cómo funcionan, y es verdad, son como ciudades. Cárcel-pueblo. Cárcel-pueblo, claro. En Bolivia aparece en una cárcel-ciudad y la verdad que es más que interesante. Bueno, ya está nuestra presidenta en videoconferencia inaugurando una planta de Al-Faraf. Bueno, después vemos de qué se trata eso. Vamos a la...